Pues así comenzamos este lunes, primero de marzo, un mes cargado de buenos conciertos, buenas novedades y de buenos programas, como no, con Golpe de Voz. Y este lunes, 2 horas de buena música que vais a tener aquí hasta las 8 en Doble Radio. Así que os habla Juan Sin Techo, no desconectéis, que promete que este programa va a ser bastante cañero. Os dejo con un poco de música. Bueno, mientras preparo las novedades que tenemos para este programa, os voy a dejar con una sesión musical de unos minutines. Perdonadme, pero hoy me ha pillado el toro y tengo que ir preparando a piñón como durante el programa. Así que vamos con un poquito de música y ahora me pongo al día con todo. Imagination, leave me conversation, self-frustrated with you. 'cause my monsters are real. We'll be right back. Fascistas, podéis seguir llorando cada uno de vuestros días, podéis seguir odiando desde el puto teclado, pero el pueblo os desprecia y eso es lo que os quema. Sois basura, sois escoria, no tenéis futuro, no tenéis gloria. Mientras vosotros os pudrís de rabia, nosotros construimos, creamos un futuro. Trolls, fascistas, hijos de puta, que os jodan a todos en vuestra disputa. Seguid llorando detrás del cristal, que vuestro tiempo llega a su final. Nuestro estilo, y así es como os lo dedico.

al hombre a olvidar que la tierra también sangra en silencio. Pisamos raíces como si fueran polvo y el cielo llora mares que ya no vemos. Los hijos que aún no han nacido heredarán ruinas envueltas en plástico, bosques que fueron himnos de vida ahora son cenizas en el viento estático. Las montañas guardan memorias de un tiempo donde el sol no ardía por rabia, pero hoy los ríos se secan de pena y el aire se ahoga en nuestra arrogancia. No hay progreso. Pues casi tengo el archivo preparado para informaros de todas las novedades que tenemos. Y no olvides que esto es Golpe de Voz. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues ahora sí. Pues ahora sí, ya empezamos con las novedades de Golpe de Voz. Y una de ellas es el nuevo aniversario de Porretas, 35 tacos, así lo ponen en la portada en este nuevo tema que nos dejan y lo vamos a escuchar aquí en Golpe de Voz ahora mismo. Lo dicho, Porretas, nuevo tema, 35 tacos y los que quedan. We'll be right back. Pues sí, con muchas ganas se encuentra Porretas de seguir haciendo música, y con estos 35 tacos nos dicen que van a seguir para adelante, y hoy como ayer. Y los que están de aniversario también es Caos Urbano, que nos dejan un videoclip de realizado por La Pureza de Quartiere durante el concierto celebración del 30 aniversario en Las Ventas. Y es que Caos Urbano se encuentra en lo mejorcito del momento. Por volverte a ver, Caos Urbano. Enero del 96, ahí empezamos a correr. Sin dinero, sin nada que hacer, solo tocarnos y está bien. Pues que grande los Caos Urbano al 100% dándolo todo, y cada vez veo que hay nuevas generaciones, desde pequeños hasta gente ya veterana en el mundillo de nuestra música. Hay que sigan dando caña a los Caos Urbano. Y seguimos, nos vamos con La Línea Roja. Como sabéis, ha nacido este nuevo proyecto, un nuevo proyecto de gente veterana, no voy a decir ya más. Se deshizo La Excavadora y un guitarrista que lo da todo siempre musicalmente decide montar La Línea Roja con unos musicazos de lujo, musicazos de otras bandas, y ahora nos dejan su tercer single antes de que salga el disco de presentación de La Línea Roja, Odio y Rencor. pues seguimos con más novedades y después de dejar a un lado a la línea roja nos vamos con la banda Lemur. Presentan su cuarto trabajo en breve, viene con un nuevo single, el nuevo trabajo se llama Pluto, que sale de la mano de Spinda Record, y el segundo single que vamos a escuchar ahora es Porno, Lemur. Este mazo el que acabamos de escuchar de la banda Lemur, y hablaremos más de ellos porque los estamos siguiendo y nos están enviando novedades de esta banda que ya conocíamos anteriormente, pero que este disco lo estamos llevando al dedillo porque está siendo tremendo. Y una de las bandas que ya podemos confirmar que van a estar en la nueva edición del festival Zotter Rock el 8 de mayo es Periferia. Junto a ellos van a estar Linaje y la banda local Saludar y Marchar. 8 de mayo, Zotes del Páramo, una nueva edición del Zotes Rock con Periferia, Linaje y Saludar y Marchar. Tres bandas para un festival que veterano ya y que van a dar mucho que hablar en esta edición una vez más. Os dejo con lo nuevo de Periferia, una banda que está sorprendiendo un mogollón a la gente. Cada vez van gustando más y más y más. Y con este nuevo disco que ya está en preventa, que ya lo puedes conseguir, lo que queda por sentir, pues ya creo que esta banda ya van a conseguir estar, como ya lo están, en lo más alto. Periferia. ¿Quién será la próxima persona a la que olvidaré? No lo podré evitar. Soy todo lo que hasta hoy he sentido, aunque no lo pueda recordar. Tu vida condenada al olvido, lo que alguna vez me hizo llorar. Lo que he odiado y lo que he querido, se marchó y no volverá. Dejé dudas sin resolver, problemas sin solucionar, mis cuestiones sin responder, que nunca voy a recordar. Si en el espejo me pudiera ver, frente al reflejo de años atrás, si hablara y quisiera entender, no entendería la mitad. Lo que queda por sentir es lo que Pues Periferia, banda que está dando mucho que hablar y banda revelación los años que queramos, porque lo están consiguiendo. Y nada, nos vamos ahora con otra banda, Forraje, Entre Tanta Mierda, un disco muy personal, editado con el sello Maldito Record, y decir que 7 temas muy íntimos, muy personales, y vamos a escuchar, como no, el que da nombre al disco, Entre Tanta Mierda. Perdido en la noche, algo así como el rugido de una multitud que va cantando fuerte y con el puño en alto. Su

Pues aquí teníamos Carteles de invierno, un tema incluido en el nuevo trabajo de No Conforme llamado Rayo que no cesa y que ya lo podéis escuchar porque salió a finales del 2025, discazo que se ha marcado los No Conforme. Y seguimos, nos vamos ahora con los italianos Talco que siguen presentando su nuevo trabajo. Dal torrione immaginario, placido nel suo cortile, sciabola condanne, giudice negli scannatoi, pavido scarica manina, incendiere nelle case, frui pompiere bene, fatti suoi banali di internet, banali di internet, modificando il terzo di che noiosa e con la tria, banali di internet, banali di internet, al carattere della varia, dalla spoglia nello dell'evoluzione, ogni allevamento si trastullano dentro una comfort zone. Pues aquí teníamos lo nuevo de Talco, de ese nuevo álbum Freak, que este tema se llama, a ver si me sale, Banality de At Mac. Lo nuevo de Talco, los italianos, imparables, no paran de tocar y bueno, esto es su último trabajo que pronto lo vamos a tener en nuestras manos. Y seguimos, nos vamos con Malos Trapos. Nos hacen llegar la información de un nuevo single con la colaboración de Diego Cabello, cantante de la banda Cisne Blanco, un tema de punk rock que desprende mucha energía y que este single estará dentro de ese disco llamado De Cabeza y Corazón. De momento, el tema Quema. Hasta que te vayas, la música me altera cuando mueves tus caderas. Ese ritmo tuyo que siempre acelera. Es que qué facilidad para hacerme estallar. Dulce tormento me quema por dentro. Y es que mi debilidad cuando empiezas a bailar. No tengo frenos, dame veneno. Y quema, quema, quema. La sangre en las venas, el pulso acelera. Y pega, pega, pega. Tan fuerte que suena en tu cadena. Y bailar y dos copas de más. Mañana iré a probar ron con diazepam, bomba nuclear. Y es que tu movimiento tan preciso y violento incita a mi instinto animal. Y nos vamos al centro para unir nuestros cuerpos. Esta noche no acabará. Acelera y pega, pega, pega. Tan fuerte que suena en tu cadena. Llego desconfiando de las promesas de otro querer. Vengo de larga herencia de quitar pesos de la balanza y de alguna mochila que se ha quedado por deshacer. Y dime qué tengo que ver yo con este fuego que gira a mi alrededor. Y no lo quiero, es el instinto animal, puro veneno que nos ha vuelto a engañar, sufriendo hasta el amanecer. Si tú no quieres y yo no quiero, no sé por qué acabamos en jaleo. Vengo desencajado de ser contrario y de romper moldes. Llego desextasiado para abordar la segunda edad. Vengo de la suplencia de figurante de rey consorte. Mire por donde mire, no veo pista pa' despegar. Y dime qué tengo que ver yo. y yo no quiero, sé por qué acabamos en jaleo. Pues aquí teníamos el segundo adelanto del nuevo disco de La Pegatina con Este Fuego y una reivindicación del barrio junto a la percusión de Pencadeira. Pues nada, siempre apoyando la música y siempre haciendo canciones desde lo más profundo. Y nos vamos con otra novedad y en este caso os hablo de Dadne, banda que acaba de publicar su nuevo trabajo y que lo escuchamos ahora mismo aquí en Golpe de Voz. Y seguimos sin parar después de escuchar a Danden, una pedazo banda que ha sacado un disco de lujo. Nos vamos con el Reno Renardo, que va a estar el 14 de este mes en Espacio Vías ofreciendo su nuevo disco llamado Queso Fresco, Queso Curado. Nuevos temas de una banda de heavy metal donde la ironía supera las letras. Pues nada, Tonto del Pueblo, lo nuevo de Reno Renardo. Climático es una inventada, ni calentamiento. carajillo y pulsera roja igualdad. Por mucho brumel que te eches hueles a humedad. Dices palabras como walking zurdo, agenda 2030 y proyecto art. Te falta oxígeno al nacer. Abres la boca y sueltas algo absurdo. Son país genocida. Falsa pobre es eufemismo para decir su normal. Niegas todo aquello que no comprendes. Y a gente con estudios quieres convencer. La ciencia escapa a tu entender. Te sobra caspa, te faltan dientes. Y te haces pajas con Carmen Porter. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un tema que llevo mucho tiempo con ganas de poner. Lo que pasa que como es de rap, pues me había echado un poco para atrás. Pero vamos con ello. El tema es Los Borbones son unos ladrones. Grabado en 2018 en la prisión La Modelo de Barcelona, organizado por el colectivo No Callaremos. Graban un tema, pues un montón de raperos de la escena española. Fran T, Hombres y Mujeres Nutria, La Raíz, Ira, Los Chicos del Maíz, Defcon 2, Nold, Zoo, Rapsius Clay, un montón de gente, Machete en Boca. Y vamos con este tema, está muy bien, espero que os guste.

Y una vez más, gracias, Pichón. Esta noche, Nave del Misterio, nos hacemos una pregunta difícil de resolver. Porque los obreros votan a putos nazis. Acompáñanos en esta increíble travesía. ¡No se muevan! Y es que lo tenemos que poner porque lo que está pasando en el mundo no podemos permitirlo. Y para que se entere mucha gente de lo que puede pasar, hay un tema mítico muy de hace mucho tiempo, que una banda que conocí, Blasfemia, lo cantaban, y estirando me di cuenta que era una canción muy popular. Madre, anoche en las trincheras. Pues si queremos volver a esto, mal vamos a acabar. Atentos a la letra. Por el campo, entre las flores había una carta ensangrentada de 40 años hacía, era de un paracaidista de la octava compañía. Su madre le escribía y la carta así decía: madre, noche, las tiras. se pueden olvidar. Si mi cuerpo fuera pluma y mi corazón tintero, con la sangre de mis venas, yo te escribiría te quiero. Pues esta canción y este grupo era Blasfemia y es un tema mítico que la verdad que el mensaje lo dice todo. Así que a ver si paramos a esta gente que nos quiere enfrentar y que podamos tener una vida tranquila y no a costa de gentuza. Ahí lo dejo. Nos vamos con Valira, que presenta un nuevo tema, lo tienen calentito desde hace poco, Punto Cero, y que va incluido en ese disco, nuevo disco que tantas ganas tenemos de escuchar al completo, llamado Lo que Arde. Valira, una banda ya conocida por mucha gente. Muertos y volveré a ti, ya tiembla. Pues después de escuchar a Valira, nos vamos aprovechando el tiempo que nos queda. Ahora que tenemos la información al día, tenemos ganas de más, pero bueno, se nos está pasando el tiempo y hay que presentar cosillas. Nos vamos con una banda que conocimos hace muchos años y que poco a poco van presentando cosillas. Pensé que habían pegado un pequeño parón, pero no, no yet. Siguen haciendo música, siguen juntos como banda, siguen presentando proyectos y ahora Delicatessen es el último disco que nos presentan y nos lo dejan ahora mismo con este tema y videoclip que nos han mandado y esto es lo nuevo de Noyat. Pues nada, ahora sí que tenemos que ir poniendo final ya a este programa este lunes. Una vez más, perdón por ese tiempo musical, pero me pillo el toro y eso que no lo, lo cogí por los cuernos, como se suele decir. Y no tenía, se me había perdido el archivo del programa preparado y tuve que deprisa confeccionar y recuperar todo lo que tenía. Nada, el lunes que viene estamos como siempre en con Golpe de Voz en W Radio de 6 a 8 de la tarde. Llevamos muchos años en W Radio y la verdad que hay que agradecer también a toda la gente que formamos esta radio, a los que siguen apoyándola desde la Virgen del Camino es algo que tenemos que agradecer, porque siguen dándonos su apoyo para poder hacer el programa, y bueno, eso se agradece un montón. Pichón, muchas gracias a todos los que colaboráis diariamente con Golpe de Voz, y a los que vendréis a lo largo de toda la trayectoria de lo que dure Golpe de Voz, que espero que sean muchos años. Nos despedimos con Vértice, una banda que publica Delta. Vértice es una banda que nace de un proyecto de componentes de otras, y es que la verdad que cuando una banda no funciona o algo pasa y luego sale un proyecto, no sé por qué, sale con muchas ganas ese nuevo proyecto, y luego lo puedes notar en sus temas, en sus canciones, en su producción, en todo. Y así lo hemos comprobado con Vértice, con Z, como lo dicen ellos, y que hoy ponen, como lo dije antes, punto y final a Golpe de Voz este lunes. Gracias a Chema de la Central de Comunicación por hacernos llegar a esta banda, Vértice, y agradecer una vez más a todos los que nos escucháis y a todo el mundo que hace que Golpe de Voz siga funcionando. Nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo de Juan Sin Techo. Sound.